bueno, después de la elección, al haber salido ganador de esta elección, que la gente me ha acompañado, a partir de ahí empezar a armar el gabinete. Estoy armando un gabinete con gente idónea. También lo que había dicho en la campaña, viendo el recurso humano que hay en la municipalidad y también a esos empleados que tienen mucha experiencia, darle una oportunidad para que integren mi gabinete. Como decían recién, esta semana, el día martes, a las 9 horas, no me recibió el intendente, con lo cual pudimos hacerle varias preguntas y también él explicando un poquito cómo estaba el municipio. A nosotros nos preocupaba el tema presupuestario, la continuidad de las obras, el tema del sueldo de los empleados municipales y el medio aguinaldo, garantizarle eso a la planta municipal. Y la verdad que fue una reunión positiva, que era necesaria, y a partir de ahí quedamos ya ir a lo más específico, ya con su parte de gabinete y el gabinete mío en obras públicas, recursos humanos y hacienda, para ya ir a tener los papeles, a tener la información por escrita, que es lo que más me interesa, ¿no? Yo recuerdo que previo a su encuentro con Curetti estaba muy enojado porque había declaraciones de concejales de Cambiemos que estaban denunciando que no se estaban atendiendo los caminos, que se estaban nombrando personal y otras cosas. ¿Algo de esto usted lo conversó con Curetti también o no? No, a ver, yo en eso soy muy cuidadoso. A ver, las quejas estuvieron porque me llamaban por teléfono. En un momento después de que se perdieron las elecciones es como que se dijo, frenemos todo, porque además el intendente lo dijo, lo hizo público, que tenía que rever toda la situación económica, porque bueno, al terminar su mandato él tiene que dejar ordenado el municipio, no es lo mismo terminar un municipio que seguir con la continuidad. Entonces lo que había hecho es un parate para organizarse un poco, con lo cual, bueno, a mucha gente le preocupó porque algunos talleres se habían cortado, el tema de los caminos habían parado las máquinas. Es así que ayer mismo mandó una motoneladora a arreglar el camino a Bahía San Blas, va a hacer un repaso en el camino a La Baliza y el camino de Stroeder, Los Pocitos, porque bueno, la preocupación de la gente estaba porque había habido un corte. Lo que sí yo decía es que bueno, acá la responsabilidad que lo que sucediera era del actual intendente, porque su mandato es hasta el 10 de diciembre. A partir del día 10, el día 11, ya la responsabilidad de lo que suceda va a ser mía. Bien, y ya me imagino delineando también las primeras acciones. ¿Cuáles van a ser esas, Sara, las más urgentes, cree usted? Las más urgentes es, como yo te digo, ver lo que se me viene encima, que es lo que hablábamos con el intendente. Empieza la temporada estival, la temporada donde ya tenemos que ya estuvimos hablando con el tema de los guardavidas, los contratos con los clubes por el tema de las piletas, toda la costa, la parte turística. Bueno, esas son, porque está, ya empieza a empezar la temporada turística, bueno, y es ahí donde tenemos que hacer mucho hincapié, ¿no? Y después seguir con las distintas áreas para empezar a mejorar varias de las cuestiones que habíamos planteado en la campaña, el tema salud, seguridad, bueno, son todas estas problemáticas que hemos tenido durante todo este tiempo, que vamos a empezar desde el primer día a empezar a dar algún tipo de respuesta. Hay una cuestión urbana que a lo mejor no por ahí no ocupa mucho a quienes gobiernan los municipios, pero que para el vecino la vida cotidiana es muy importante. Y usted, que yo lo veo recorrer las calles de Patagones, se habrá dado cuenta que tenemos muy malas veredas ahí, ¿no? ¿Qué piensa hacer en eso, Sara? Porque realmente un abuelo caminando está en peligro ahí, las veredas muy, muy, muy, muy mal estado, No, seguro. A ver, no es solamente el tema de las veredas, el tema de los pavimentos. No, yo le puse un ejemplo nomás de la vida cotidiana de los maragatos, ¿no? No, seguro. A ver, lo primero que tenemos que ver, como yo siempre digo, es con qué municipio nos vamos a encontrar en lo económico. Y a partir de ahí, ver a través de nuestro presupuesto que tenemos que confeccionar y que vamos a confeccionar para poder transitar todo el 2016, es ver, bueno, qué recurso económico tenemos para empezar a hacer un programa planificado de mejoramiento de veredas. Porque además hay una ordenanza, ¿no?, sobre el tema de veredas. Sí, la conozco, sí. Bueno, a ver, Otros temas, yo no recuerdo bien qué participación tienen los salarios de los empleados municipales, que en este caso hay que incluir también a los del hospital, en el costo, o sea, o en los gastos del municipio. La pregunta concreta es, ya los municipales han adelantado que quieren reunirse con usted, ni bien asuma, para ver la posibilidad de un aumento salarial. Son muy bajos los salarios de los municipales de Patagones. A ver, en esto vamos a ser claros, eso tengo una reunión pendiente con el sindicato de empleados municipales, de ATE, para ver la mejora salarial. Lo que sí tenemos que ver, lo que le hemos pedido, qué cantidad de empleados hoy tiene el municipio. Estamos hablando de 1.058 empleados, de los cuales eso incluye planta permanente, temporaria y de estajo, y después también la cantidad de contratados, porque bueno, los contratados se vence el 31 de diciembre y también son parte de esos contratos que hay, gente que son las que se encarga de la limpieza de la costanera, de los espacios verdes. Entonces, bueno, a partir de ahí hay que hacer un buen relevamiento de todo el personal que está dependiendo del municipio y ver, bueno, cómo es la participación que vamos a recibir, porque vamos a ser claros, el municipio depende hoy de todo de la coparticipación que recibimos de provincia. Recursos genuinos es muy poco lo que se recauda, entonces a partir de ahí es ver, bueno, como te dije en un comienzo, cuál va a ser la coparticipación, cuáles van a ser los fondos disponibles que vamos a tener y ver qué posibilidades de aumento vamos a tener, ¿no? Ahora, ¿el municipio va a garantizar la renovación de los contratos de los contratados? Primero que hay que ver qué modalidad de contrato es, sí, porque han dicho por ahí que son cooperativas, hay que ver si están funcionando como cooperativas. Para eso hay que tener una reunión, hay que buscar toda la información necesaria para después sentarnos a hablar, ¿no? Y además qué función está cumpliendo, porque bueno, eso también es importante saber si esas personas que estaban trabajando, que están contratadas, que a través del municipio están llevando adelante lo que se los contrató. Está. Bien, hay muchos temas municipales que vamos a conversar después. Lo quiero consultar sobre lo que se viene el próximo domingo. ¿Cómo avisora usted el resultado del próximo domingo, Sara? Estoy convencido que gana Mauricio Macri, para en el caso mío, en lo personal y en lo municipal, te diría que es necesario que gane Mauricio Macri para que le inyecte fondos a la provincia. La provincia está en una situación bastante complicada en lo económico y necesita un gran apoyo del gobierno nacional. Si la provincia recibe los apoyos del gobierno nacional, lógicamente que eso nos beneficia a nosotros como municipio. A ver, siempre se ha dicho que tiene que haber una verticalidad, nación, provincia y municipio, y es así, no hay otra cuestión. Y esto necesitamos que gane Mauricio Macri, ¿no? ¿Se ha reunido con la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires? Tuvimos una jornada de capacitación el jueves pasado, donde ella hizo la apertura de esa jornada, donde nos saludó y nos felicitó a todos los intendentes por el logro. Y después tuvimos una charla, porque bueno, eran muchísimos los intendentes que estaban, una charla casi en general, pero en lo particular no he estado personalmente con ella. Ajá, ¿y se habló algo ahí de los recursos que se van a generar desde la provincia para los municipios? Lo que se habló en esa jornada era todo lo referente al traspaso de ahora al 10 de diciembre, donde bueno, teníamos que enfocar nuestra tarea a los nuevos intendentes, capacitarnos, ponernos los equipos a disposición. Fíjate que a partir de ahí también salió una resolución enseguida del Tribunal de Cuentas el día lunes, porque hubo una reunión de varios intendentes con el Tribunal de Cuentas de la provincia para que también de alguna manera empiece a dar información sobre el de cada municipio, tengamos en la mano de cómo venían las cuentas municipales, porque también vamos a ser claros, hay algunos municipios que se han abusado a partir de octubre, después de haber perdido, de incorporar mucha más gente, de aumentar los sueldos en desmedro del que viene. Entonces, ahí lo que se ha hecho es que el tribunal también actúe, ¿no?